La Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Pronto será cuando Él regresará. Gloria sea al Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos, Dios mío, la gloria a ti, te damos, Dios del cielo, la honra, porque tú te la mereces. Señor, te pedimos que aquellos que están escuchando en esta emisora, Dios amado, que están prestos, Dios del cielo, para que tú les hable a sus vidas en esta hora, puedan estar tranquilos, puedan estar, Dios amado, con sus oídos atentos a lo que tú les vas a hablar. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que haga cosas grandes como lo has hecho con el primer programa, Señor, donde yo sé que tú te has glorificado nuevamente. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y te damos gracias en esta ahora, en el nombre de Jesús, amén. Esta es tu hermana y amiga María Vázquez. Gloria al Señor, excusando a nuestro hermano Galinde, ¿verdad?, que hoy no pudo estar, pero sé que para el próximo lunes, ¿verdad?, pues lo estarán escuchando, que se quedó un tema en el aire, ¿verdad?, donde yo sé que él va a seguir hablando sobre ciertas cosas que tienen que ver con la venida del Señor, ¿verdad? Estuvimos el próximo lunes, ¿verdad?, en el anterior que pasó, hablando sobre la confianza en Dios. Hablamos en Filipenses, hablamos en unos cuantos citas bíblicas, ¿verdad?, que encontramos, gloria al Señor, que pudimos, ¿verdad? Dios nos habló de manera poderosa. Y en esta hora también, pues Dios va a volver nuevamente a hablar a tu vida de manera especial. En estos momentos, ¿verdad?, se encuentra mi esposo Ángel Marín, y él va a saludar, él va a hablar, va a cantar para el Señor en esta hora. Aleluya, ¿verdad? Y seguiremos adorando a Dios en esta hora. Dios te bendiga. Bien, Dios te bendiga en esta noche. Gloria a Jesús. Estamos contentos una vez más de estar a través de la emisora llevándote palabras del Señor. Gloria a Jesús. Algunos cánticos y orando y clamando por todo aquel que lo necesita. Gloria a Dios. Esperamos que esta noche sea de gran gozo para tu vida, te goce de manera especial. Dios te bendiga. Sí. No, encuentra con nosotros nuestra hija Débora. Gloria a Jesús. Débora, saluda. Amén. Ella dice, Dios te bendiga. Aleluya. Aquellos que estén escuchando, que sean como ella en su edad también, pues ella les manda el saludo. En esta hora vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Para empezar, siempre adoramos al Señor con una alabanza. Aleluya, porque Dios también habla, ¿verdad?, a través de las alabanzas. De muchas maneras Dios te va a hablar en esta hora a ti que me estás escuchando. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Si tengo que llorar, lloraré. Si tengo que sufrir, sufriré. Pero no puedo, no, Señor, dejarte de amar. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gloria sea al Señor. Aleluya. Poderosa alabanza, aleluya, ¿verdad? Que Dios ha puesto, aleluya, en nuestros labios para que tú te goces en esta noche. En esta noche el Señor me ha movido, ¿verdad? Nos ha movido, gloria al Señor, a hablar sobre el Salmo 100, ¿verdad? Hoy queremos hablar sobre esos salmos maravillosos que escribió David, ¿verdad? Y lo escribió con motivo de cómo él se sentía en momentos difíciles, en momentos donde había gozo, donde habían victorias, aleluya. Y en esta hora yo quisiera, ¿verdad?, compartir brevemente, no vamos a decirlo muy completo, pero queremos que tú te goces y que estés atento, ¿verdad?, a la palabra de Dios en esta hora. Quiero que llames, ¿verdad?, si tienes alguna necesidad al 787-605-7883 o escribas, aleluya, aleluya, a como llama de fuego a tu vida.org. Aleluya, y Dios va a seguir hablando a tu vida de manera poderosa, ¿verdad? Y queremos que estés bien atento a la palabra del Señor. La palabra del Señor, ¿verdad? Anterior estábamos hablando sobre las cosas que el hombre puede decir de que no son, de que no son posibles para Dios, pero también hablamos de que Dios te dice que todo es posible, ¿verdad? En sus caminos, en la palabra, aleluya. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, de ese tema de la confianza, pero en esta hora quiero que estés atento porque Dios te va a hablar, aleluya, a tu vida, y esta vez va a ser confianza, pero además de eso le vamos a añadir gozo, alegría, vamos a cantarle a Dios con alabanza, con júbilo, que aún en momentos difíciles puedas entender que es bueno adorarle, porque en la adoración está, ¿verdad?, la presencia de Dios, hay libertad. Dios rompe las cadenas y hace muchas cosas maravillosas. Aleluya. Voy a leer el versículo primero del Salmo 100. Si tienes Biblia, que sé que tienes que tenerla, pues nada, búscala, gloria al Señor, y compartes con nosotros esta poderosa palabra. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice el 2: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Qué bueno es cuando nosotros nos convertimos por primera vez, aleluya, donde pues aparentemente, ¿verdad?, no es que este camino no es color de rosa, pero, ¿verdad?, tenemos una experiencia grande con el Señor. Pero en este salmo Dios te insta, ¿verdad?, a que no solo de adentro de la casa del Señor nosotros le vamos a adorar, sino desde que comenzamos en los atrios del Señor, ahí nosotros le adoramos. Cuando dice cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, es que aún la naturaleza, dice habitantes de toda la tierra, pero aún la naturaleza, aleluya, le canta a Dios. Con todo lo que Dios crea, en esos momentos yo sé que la naturaleza le canta a Dios, pero en estos momentos Dios, aleluya, nos está hablando a nosotros, que, aleluya, le cantemos, dice la palabra, alegres, aunque hayan tribulaciones, aleluya, pero le podamos cantar, ¿verdad?, con regocijo, aleluya. Cuando dice servid a Jehová con alegría, es como dice aquí, dice que cuando dice servid es que nosotros tenemos un trabajo, o sea, algo, servir, laborar por alguien, ser un siervo y adorar. Cuando dice servir con alegría es que a nosotros le tenemos que servir a Dios con alegría, con gozo, aleluya, entendiendo que Dios nos va a dar la victoria en todo momento. Es lo que, ¿verdad?, puede Dios decirte en su palabra. Dice también alguien que actúa bajo la dirección de su superior, ¿verdad? Dice, la aplicación más significativa que podemos nosotros, ¿verdad? Pues decir es que el siervo de Jehová, aleluya, es aquel a quien Dios ha llamado, ¿verdad? Y a pesar de todas las tribulaciones, le puede adorar, le puede servir. Y lo que tú haces en estos momentos en la iglesia, aleluya, es servir. Servirle a otro es tú servirle a Dios con alegría, aleluya. Dice la palabra, aleluya, servir con alegría. Y si te das cuenta, lo habla en dos ocasiones, alegres. Servir a Dios alegres y servir a Dios con alegría. Dice, venid ante su presencia con regocijo, aleluya. Y hay dos cositas, ¿verdad? Dos palabras, aleluya, ¿verdad? Bien significativas para mí. Y es que nosotros, cuando dice, ¿verdad? Nosotros podemos adorar a Dios y estar alegre y estar gozoso. Pero el estar gozoso implica que a pesar de que no haya nada a nuestro lado, de que nos sintamos a lo mejor tristes y abandonados, podemos como quiera con todo adorar a Dios. Porque nosotros tenemos que servirle a Dios no por lo que Dios nos ha dado, sino por lo que Dios es, que es todo Dios poderoso. Me gustaría hablar que mi hermano Ángel, ya que yo no quiero, ¿verdad?, hablar mucho, tanto, pero quiero que él también, ¿verdad?, se exprese, y lo que Dios tenga en esta hora en sus labios, él pueda ¿verdad?, decirlo, y ustedes puedan escuchar. Gloria a Jesús. Qué bueno es cantar alegres a Dios. Gloria a Jesús. Si supieran cuál es la importancia de estar siempre con esa alegría, con ese gozo que el Señor nos da. Gloria a Jesús. Hoy compartía con hermanos de la iglesia laborando, ya que se van a hacer unos salones, gloria a Jesús. Y durante este día estuvimos compartiendo, trabajando fuerte, pero estuvimos en el gozo del Señor. Estuvimos alegres, estuvimos compartiendo diferentes experiencias, gloria a Jesús. Y nos gozábamos de manera especial. Y quiero decirte que en el Señor todo es gozo, gloria a Jesús. Vienen las pruebas, vienen las situaciones, gloria a Jesús. Pero tenemos que tener una sonrisa, tenemos que tener un gozo, una alegría, porque eso viene de parte del Señor. No podemos estar por diferentes situaciones que suceden en nuestro diario vivir, estar triste o cabizbajo. Tenemos que, aunque estemos pasando por la zarza y el Guayacán, gloria a Jesús, tenemos que levantarnos, tenemos que alegrarnos, gloria a Jesús, porque más adelante el Señor ha de hacer grandes cosas en nuestras vidas, gloria a Jesús. Y por eso tenemos que estar sumamente agradecidos de Él. Y dicen que cuando la persona está alegre o se sonríe mucho, rejuvenece, gloria a Jesús. Y si rejuvenece, tenemos que hacer esa práctica, tanto aquí, ¿verdad?, en la tierra, gloria a Jesús. Y es motivo de alegría, gloria a Jesús. Aún habitando en esta tierra, gloria a Jesús, donde sabemos que muy pronto estaremos en el cielo, gloria a Jesús. Ahí no habrá más lloro, no habrá más sufrir, gloria a Jesús. Estaremos alegres todo el tiempo con el Señor, gloria a Jesús, cual le veremos cara a cara, gloria a Dios. Pensaba y meditaba situaciones que estaban pasando durante el día de hoy en el calamor, lo que pude escuchar, gloria a Jesús. Y tenemos que estar, a pesar de lo que está sucediendo, gloria a Jesús. Son eventos que tienen que suceder, gloria a Jesús, pero el pueblo de Dios no puede bajar la guardia. El pueblo de Dios tiene que permanecer fuerte y firme en lo que hemos creído desde el principio, gloria a Jesús. Donde el gobierno actual pues ha tomado una decisión no muy favorable a nuestros hijos, gloria a Jesús, y tenemos que fomentar en nuestros hijos la verdad. No podemos ir con engaño a nuestros hijos, ya que queremos que nuestros hijos sean de bendición para otros y que ese gozo permanente permanezca en ellos. Y alegremente, pues todos unidos venceremos. Gloria a Jesús, en el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel. También dice la palabra: reconoced que Jehová es Dios. Cuando nosotros damos el paso, ¿verdad?, que el que nos está escuchando, que a veces dice, pero ¿y cómo nosotros, cómo realmente reconocer que Jehová es Dios? Cuando nosotros reconocemos que Jehová es Dios, desde que nosotros levantamos nuestras manos, desde que nosotros en nuestro corazón aceptamos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, ya desde ahí nosotros hemos comenzado a reconocer que Él es Dios, que no es cualquier cosa, que es un Dios a quien nosotros amamos, quien nos amó primero, que nos ha dado la vida y que en aquel momento, ¿verdad?, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre maravillosa, ¿verdad?, por nosotros, aleluya. Desde ese momento, aleluya, nosotros hemos, ¿verdad?, reconocido que Dios, aleluya, que Jehová es nuestro Dios, dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria sea al Señor. Él nos hizo a nosotros. Nosotros no nos hemos hecho. Dios nos hizo y nos hizo, ¿verdad?, para bendición, aleluya. Nos hizo para motivos especiales porque Dios ha sido bueno. Aleluya. Y dice, y pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquel que le sirve a Dios, porque Dios cuando pensó, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacer al hombre, aleluya, fue con propósito, aleluya, que Él lo quiso hacer. Pues quiere eso decir que nosotros somos entonces su pueblo, somos pueblo adquirido por Dios, que Dios nos compró a precio de sangre, aleluya. Y yo le doy gracias al Señor que yo tuve, ¿verdad?, cuando me convertí al Señor, ¿verdad?, quiero compartir esto contigo. Yo me sentía atribulada, me enfermé de los nervios, ¿verdad? Tuve en un proceso, ¿verdad? Pues no tenía a Dios, me había apartado del Señor y no me fue bien. Aleluya, el haberme apartado de Dios. Pero llegó un día, temprano en la mañana, que el Señor me dio la bendición de que su mismo Espíritu Santo, su misma presencia, me llevó a un lugar donde me acuerdo que mi mamá y mi hermana estaban de retiro, estaban allí retiradas. Aleluya. Y me acuerdo que el mismo Espíritu Santo, yo sentía en mí algo que me alaba, y el Señor hablaba a mi vida, me decía, hoy es el día donde tú tienes que entregar tu corazón a mí. Y me hablaba a mi corazón, porque déjame decirte que no he tenido la experiencia de que Dios hable audiblemente, ¿verdad? Eso te lo tengo que decir, pero sí tengo la experiencia de que Dios me ha hablado a mi corazón, y que sé que es Dios quien habla a mi corazón. Aleluya. Y me acuerdo que llegué allí, ¿verdad?, en aquel momento donde estaban clamando, que quizás, y lo sé, ¿verdad?, estaban clamando también mi mamá por nosotras, las cuales servimos ahora a Dios. Y allí entregué mi vida a Dios. Aleluya. Y quizás a lo mejor tú tienes la preocupación que tenía yo cuando entregué mi vida al Señor, que cuando me estuve a solas, yo le digo al Señor, Señor, yo he entregado mi vida a ti porque te quiero servir, porque quiero que me uses adorando tu nombre. Pero ya yo te he entregado mi vida a ti, ¿ahora qué voy a hacer? Y siento la voz del Señor en mi corazón cuando me dice, simplemente sírveme, porque yo me voy a encargar de colocarte a donde quiero colocarte. Y yo dije, gracias, Señor. Yo sé que tú vas a hacer grandes cosas. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad?, perseveramos. Yo le persevero al Señor. Y no es por el tiempo, ¿verdad?, porque el tiempo no hace al cristiano. Es la palabra quien nos hace madurar. Es la presencia de Dios, las experiencias gratas que tú puedas tener con Él. Dice también, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Quisiera que mi hermano Ángel Marín, pues, dijera algo respecto a eso. Gloria al Señor. Sobre entrar por sus puertas con acción de gracias, ¿verdad? Gloria al Señor en esta noche. Gloria a Jesús. Bien, como dice el versículo 4, gloria a Jesús, entrar por sus atrios con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, gloria a Jesús. Es bueno reconocer, gloria a Jesús, que aún estando en la casa del Señor hay unos atrios, gloria a Jesús, donde pertenecen, gloria a Jesús, aún a la adoración del templo, y es parte del templo, gloria a Jesús. Y sabemos, ¿verdad?, que desde que uno, me voy más allá, desde que uno sale ya de su hogar, gloria a Jesús, debe estar con la mente positiva y dándole gracias al Señor, gloria a Jesús, por el día, gloria a Jesús, gracias por haber nacido, haber amanecido con salud, haber mirado hacia los cielos y decir, Dios mío, cuán grande tú eres, por tu la naturaleza, por tu creación, gloria a Jesús. Y siempre tenemos que tener en nuestros labios una acción de gracia, gloria a Jesús. Hay que darle la alabanza que Él se merece, gloria a Jesús. Es parte de mí cuando llego al templo, gloria a Jesús. Si en alguna ocasión pues tengo algún dirigir o algo en el culto, gloria a Jesús, insto a los hermanos que se metan con Dios, que alaben a Dios, gloria a Jesús, porque la alabanza tiene poder. En la alabanza se va el cansancio, se va la pesadez, se va todo aquello que no proviene del Señor, tiene que irse afuera por en el nombre del Señor, gloria a Jesús. Hay que alabarle en todo momento, aun cuando te encuentres en tu soledad aparte, gloria a Jesús. Debe de fluir esa alabanza sincera, de corazón, gloria a Jesús, porque ese debe ser nuestro anhelo, gloria a Jesús, alabarle en todo momento, ya que cuando estemos allá en el cielo con Él, solamente amén, daremos la gloria a Él, sí, gloria a Jesús, estaremos en comunión completa, gloria a Jesús. Ahí podemos estar, como dice en el dicho, 24/7, alabándole y glorificando el nombre del Señor, gloria a Jesús, ya que pues acá en la tierra pues se nos hace difícil estar a veces comunicado, conectado con el Señor, gloria a Jesús, por diferentes situaciones, gloria a Jesús, pero nunca debe de cesar de tu vida, de tu interior, esa alabanza que tanto le pertenece al Señor. ¿Verdad? Como decía nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Ir por esa misma línea, es bien importante que desde que sales de tu casa puedas tener comunión con Dios, desde antes que entre a los atrios haya comunión con Él, porque es parte, ¿verdad? Los atrios, es bien importante el que desde ahí comiences tú a adorarle. Aleluya, porque a los atrios puede entrar cualquier persona, pero después en la casa del Señor vas a entrar a adorar. Adorar y a glorificar el nombre del Señor. Y voy a compartir algo más. Dice aquí, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dice que el llamado a adorar al Señor se basa en tres importantes razones. Escúchala. Porque Jehová es bueno, número uno. Porque para siempre su misericordia, número dos. Y su verdad por todas las generaciones. O sea que desde que Dios creó al mundo, desde que Moisés, David, ¿verdad?, toda esa gente grande de Dios, estaban, ¿verdad?, vivían para Dios, tenían que, desde ese entonces había una adoración, porque habla de los atrios también, donde la presencia de Dios estaba en aquel lugar, aleluya. Y qué bueno es, ¿verdad?, que dice que porque Jehová es bueno, Él es bueno porque nosotros, a pesar de lo infieles que somos, Él permanece fiel. Él es bueno porque aquella mujer que dice la palabra del Señor en Mateos, ahora mismo no me acuerdo del capítulo, pero ¿verdad?, no lo busqué así de momento, tenía un problema de salud, y ustedes saben que era aquella mujer del flujo de sangre que estuvo 12 años, aleluya, padeciendo de ese mal, aleluya, ella no sabía qué hacer, estaba desesperada, porque no encontraba a quién más, ya no tenía nada, ya había gastado todo lo que tenía, aleluya, simplemente lo que le faltaba era morir. Pero qué bueno, aleluya, que de lejos pudo ver al maestro, yo me imagino que aquella gente, aleluya, murmuraba y decía, allí está el maestro, mira, hizo grandes milagros, mira, allí está, vamos a verle. Y de ahí yo sé que ella, aún sin poder caminar, porque dice la palabra que ya estaba débil, yo me imagino que aquel fluir de sangre no la podía, ya no tenía ni color a lo mejor en su piel, ya estaba agotada, ya estaba a punto, ¿verdad?, pues de aleluya, morir, como dije ahorita, y gastó todo y no tenía nada, simplemente, aleluya, le quedaba algo, ir allí donde aquel maestro grande y maravilloso, como dice la palabra, que ya llegó allí, aleluya, arrastrándose, ¿verdad? Me imagino arrastrándose, y tocó el borde de aquel hombre maravilloso, del maestro, porque la multitud era tan grande que le apretaba y no la dejaba llegar. Aleluya, y tuvo que meter su mano y en un ladito del borde tocarlo. Y ustedes saben, ¿verdad?, que ella recibió sanidad. Ella, me imagino, que comenzó a adorar al Señor, que estaba alegre, alegre porque Dios fue bueno en esos momentos y siempre ha sido bueno, pero para ella fue algo bien especial. Aleluya. Y dice también que para siempre es su misericordia, porque Dios tiene misericordia, aleluya, con nosotros. Tiene misericordia contigo que me estás escuchando en estos momentos. Que te estoy, ¿verdad? Te insto a que llame o a que escriba, gloria al Señor, oración, cualquiera, ¿verdad? Cualquier dificultad que tú tengas, si es de enfermedad, llama, que nosotros vamos a orar por ti en esta hora. Mi alma adora al Señor. Gloria a Jesús. Dice aquí que para siempre es su misericordia, gloria a Jesús. Anoche estuvo predicando nuestra congregación, nuestro hermano Cristian, gloria a Jesús, el cual el Señor le decía, gloria a Jesús, le dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, gloria a Jesús, y nos preocupamos, gloria a Jesús, por aquellos, ¿verdad?, que de nuestra familia que se han apartado, gloria a Jesús, y nos preocupamos tanto por eso y nos olvidamos, gloria a Jesús, de que el Señor en algún momento habló a tu vida, gloria a Jesús, y te hizo unas promesas, gloria a Jesús, y el Señor las va a cumplir. Él dice que el Señor le ¿cómo te puedo decir? Le decía, ¿verdad?, a su interior, a su corazón, gloria a Jesús, que no se preocupara por eso, gloria a Jesús, porque en algún momento, gloria a Jesús, quizá en miles, en el momento de rapto, gloria a Jesús, el Señor por su misericordia lo ha de salvar, gloria a Jesús. Pero en medio de esa misericordia, gloria a Jesús, que el Señor tiene para contigo y para conmigo, gloria a Jesús, no podemos descuidarnos, gloria a Jesús. Tenemos que continuar hacia adelante, gloria a Jesús, seguir su estatuto, gloria a Jesús, y cada día buscar de su presencia, buscar más de él, gloria a Jesús, porque el tiempo es corto, gloria a Jesús. Ya lo que nos resta es muy poco tiempo, gloria a Jesús, ya mismo los cielos serán abiertos, gloria a Jesús. Y le veremos a Jesús cara a cara tal como es, gloria a Jesús. Y por su misericordia, yo sé que nuestra familia, gloria a Jesús, aquellos que en algún momento se apartaron, gloria a Jesús, en ese momento Dios ha de tener quizá misericordia de los tuyos y de los míos, gloria a Jesús. Pero eso no nos toca a mí, a ti, sino al Señor, gloria a Jesús. Es la misericordia de Él la que le pertenece tomarle este acto, gloria a Jesús. A veces mandamos a diferentes personas cuando fallecen, gloria a Jesús, este se fue para allá, este se fue para acá, gloria a Jesús, pero en ese momento culminante de su vida no sabemos cuál ha sido su experiencia con el Señor, y no sabemos si el Señor ha tenido misericordia de su vida. Y aquellos que pensamos que quizás no ha partido con el Señor, los veremos allá en el cielo, gloria a Jesús. Y quizás los que pensamos que se fueron, lamentablemente han perdido su alma. Quiero decirte que la misericordia de Dios es tan grande, gloria a Jesús, que no nos pertenece a nosotros dirigirnos a las personas, quién se fue para acá y quién se fue para allá, sino por la misericordia de Jehová. Así se salvará mucho, gloria a Jesús. Gloria sea al Señor, Dios bendiga a nuestro hermano Ángel, gloria al Señor. En esta hora te voy a cantar, vamos a cantar una alabanza para continuar, ¿verdad?, hablándote de ese Dios grande y maravilloso, que Él es bueno, aleluya, que sigue siendo bueno, aleluya, y que sigue siendo fiel en nuestras vidas. En esta hora yo sé que hay, aleluya, a lo mejor estás desesperado, ¿verdad? Llamado, Dios bendiga a nuestro hermano evangelista Nelson, gloria al Señor, que ha llamado por su esposa, ¿verdad? Para oración, porque está enferma. Confía que Dios la va a sanar, porque Dios es bueno. En esta alabanza te va a hablar Dios, aleluya, de manera poderosa. Por David Rivera, que saluda y pide oración por finanza. María pide oración por matrimonio. Eduardo pide oración por trabajo. No te preocupes, que Dios es bueno, aleluya. Y sabe que a su tiempo lo va a hacer. Confía simplemente en Él. Tu trabajo en estos momentos es creerle a Dios. Es creer simplemente, porque Dios es bueno, aleluya. Mi alma adora al Señor. Yo quería cantar la alabanza. Cuán grande es Dios, aleluya. Para que sepas que Dios es grande. Dios es grande y maravilloso, aleluya. Y voy a cantarla brevemente, aleluya. Para ti que me estás escuchando, y primeramente para la gloria del Señor, aleluya. Mi alma adora al Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, aleluya. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Bueno es mi Señor, aleluya. Dios es grande, la naturaleza lo dice, Dios es grande, aleluya. Aleluya, y nosotros a veces nos preocupamos, pero yo quiero que en esta hora tú te sientes y medites y digas verdaderamente que Dios es grande, porque si no es por su palabra no estuviéramos con vida. Si cada día, aleluya, nos levantamos nos da aliento de vida, es porque Dios es grande, aleluya. Porque cuando el hombre dice hasta aquí yo llegué, el Señor dice, ahora me toca a mí, porque Él es grande, aleluya. Dice el Salmo 107, y lo voy a compartir brevemente algunas cosas. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Vuelve y te repite, Él es bueno. Dice, porque para siempre es su misericordia, y su misericordia es más grande que los cielos. Es más grande que todo lo que tú puedas imaginarte. Que conste que los hombres no tienen misericordia, pero Dios tiene misericordia. Porque tuvo misericordia de mí, que me encontraba perdida y sin esperanza. Que Dios me libró de la muerte. Que el Señor me libró, aleluya, de tantas cosas que puedo yo, ¿verdad? En un momento dado te contaré, gloria al Señor. Y que Dios ha sido más que grande en nuestras vidas. Dice en el 2, dice, y digan los redimidos de Jehová, lo que ha redimido del poder del enemigo, los que Dios ha sacado de las garras del enemigo. Así que si en algún momento dado te sientas y el enemigo a lo mejor quiere acordarte cosas malas o a lo mejor desanimarte, dile: yo soy redimido con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Porque aquellos que estábamos perdidos, Dios nos redimió, Dios nos levantó, nos lavó con su sangre preciosa, que por cierto sigue fluyendo. La sangre del Señor sigue fluyendo, aleluya, para limpiarnos de todo pecado, para libertarnos, aleluya. Y a lo mejor en estos momentos tú dices: pero ¿y cómo Dios va a hacer eso? Prueba para que tú veas, que acércate a Él para que tú veas que Dios es bueno. Acércate a Él y tú vas a ver, aleluya, que Dios va a ser grande. No te preocupes si a lo mejor tú dices: no siento nada cuando me convertí, pero sí, Dios está. Es que esto es algo que la presencia, la búsqueda de Dios es la que te va a dar a ti esa experiencia. Como dice aquí la palabra, los redimidos, ¿verdad?, del poder del enemigo, los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Aleluya. Los que Dios, aleluya, ha llamado de diferentes sitios, en diferentes lugares. Aleluya. Sea cerca o sea lejos, Dios es bueno. Y yo quiero que tú llames o escríbenos, aleluya, para cualquier situación. Y si quieres aceptar al Señor, te invito. Yo no me arrepiento, aleluya, de haberle aceptado a mi Dios, porque he visto cosas grandes. Nunca Dios me ha hecho mal, sino me ha hecho bien, porque como dice la palabra, Dios es bueno y para siempre su misericordia. 787-605-7883, como llama de fuego a tu vida.org. Aleluya, comunícate. Estamos prestos para orar por ti. Aleluya, ¿verdad? Cualquiera sea tu necesidad en esta hora. Tu hermano Ángel. Gloria a Jesús. Dice el Salmo 141:23. Gloria a Jesús. Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Gloria a Jesús. Qué bueno, ¿verdad?, cuando podemos venir delante del Señor. Gloria a Jesús. Y ir con el corazón sincero y decir: Señor, examíname. Examíname tú. Gloria a Jesús. Y conoce mi corazón. Gloria a Jesús. Sabe que el Señor conoce tu corazón, aun cuando ha sucedido algo en tu vida. Gloria a Jesús. Dice que primero llega a tu mente y pasa al corazón. Gloria a Jesús. Ahí es donde emana todo, tanto el bien como el mal, y guarda raíces de amargura quizás. Aleluya. En tu vida. Gloria a Jesús. Yo te pido, ¿verdad?, que cuando te sientes así en momentos difíciles, gloria a Jesús, te humilla ante el Señor y dile: Señor, examina mi corazón. Quita todo lo que hay dentro de él que a ti no te agrada. Porque sacando eso de tu corazón, verás que reinará en ti la paz, reinará en ti el gozo. Gloria a Jesús. Toda raíz de amargura, gloria a Jesús, echada afuera. Gloria a Jesús. Aún en los tuétanos del corazón se guardan muchas cosas. Gloria a Jesús. Y aún en nuestra mente, nuestro pensamiento, a veces por nuestra mente pasan tantas cosas, tantas situaciones. Gloria a Jesús. Por nuestra mente a veces ha pasado: si cojo a fulano de tal porque me dijo, me hizo eso, le hago esto y lo otro. No, saca eso de tu mente. Pídele al Señor, gloria a Jesús, que esa mente sea totalmente para Él. Gloria a Jesús. Totalmente un pensamiento de bien. Gloria a Jesús. Para tú aconsejar a alguien, para tú llevarle palabra de bendición, palabra del Señor. Gloria a Jesús. Palabra de consejo. Gloria a Jesús. Y que ese corazón sea un corazón limpio. Gloria a Jesús. Un corazón resplandeciente, que cuando tú hables, gloria a Jesús, la persona te alabe, te diga: esa persona me está hablando con un corazón limpio, con un corazón sincero. Gloria a Jesús. Porque eso es lo que busca el Señor. Gloria a un corazón limpio. Gloria a Jesús. Para poder entrar a las bodas celestiales. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Y si te das cuenta, Dios bendiga, hablar esa palabra poderosa. Gloria al Señor. Y el Salmo 7, gloria al 107, gloria al Señor, ¿verdad?, que te hablo, habla mayormente, este Salmo es de la salvación que Dios te ofrece. Aleluya. del momento en que nosotros, ¿verdad?, nos hemos sentido solos, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice también, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. A lo mejor tú dices, bueno, pues el pueblo de Dios pasó por el desierto, pero no te voy a hablar de ese desierto. Te voy a hablar del desierto de tu vida, de nuestra vida, de cuando yo no le servía a Dios. Yo estuve en un desierto donde yo no sabía dónde ir, a quién acudir, aleluya, perdón, donde no sabía dónde, a quién yo ir para que me diera consuelo, aleluya. Y dice, y sin hallar, y dice, y soledad sin camino, aleluya. A veces nos sentimos solos, y en estos momentos a lo mejor te sientes solo, a lo mejor te sientes sin fuerzas, aleluya. A lo mejor no tienes a dónde ir, y dice, Dios mío, ¿estarás conmigo tú? ¿Qué yo hago? ¿De qué salvación me hablarás tú? Una salvación maravillosa, donde el momento en que el Señor hizo aquel sacrificio, aleluya, lo hizo para redimir nuestros pecados. Aleluya, un pueblo perdido, un pueblo el que Dios creó porque su propio pueblo no lo quería. Aleluya. Y el Señor, gloria al Señor, hizo un pueblo gentil, para que le sirviera, para que agradeciera lo que aquel Dios tan maravilloso, aleluya, hizo en aquel lugar. Y ese es el momento, ¿verdad?, en estos momentos que Dios está hablando a tu vida. Si hay soledad a tu vida, acércate a Él nuevamente. Busca al Señor, busca a quien pueda llevarte a alguna iglesia. Busca la palabra, gloria al Señor. Adora al Señor, aleluya. Para que tú veas que vas a encontrar camino y lugar a donde vivir y camino a donde ir, aleluya. Porque Dios ha sido más que bueno y maravilloso. Dice, hambrientos y sedientos, nuestra alma fallecía. Dice, aleluya, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Pero en estos momentos vamos a hablar, ¿verdad?, de nosotros, los que estamos en este mundo, aleluya, que clamamos a un Dios vivo, porque sabemos que Dios es el único, aleluya, que nos puede dar ese gozo, esa confianza, ¿verdad?, de la cual hablábamos en el otro lunes, gloria al Señor, y la de que hoy te estamos hablando, de que le sirvas a Dios con alegría, porque Dios es bueno, aleluya. No te hablo por hablarte, es que he tenido experiencias gratas y maravillosas, aleluya. Y sé de qué, ¿verdad?, te doy de lo que Dios me ha dado en estos momentos, aleluya. Porque Dios ha sido más que grande y será, ¿verdad?, para con nosotros, maravilloso, aleluya. Así que, ¿verdad?, acuérdate, llama, aleluya, comunícate como llama de fuego a tu vida.org. Llama si quiere o escribe al 605-7883, gloria al Señor. Escríbenos, ¿verdad? Tu necesidad, aleluya, vamos a orar por ti, aleluya, porque Dios no se ha mudado. Dios sigue estando, ¿verdad?, en su trono, aleluya, y su misericordia sigue siendo grande para con nosotros. Mi alma adora al Señor, tu hermano Ángel. Gloria a Jesús. Estamos agradecidos del Señor, gloria a Jesús. Y por eso le damos gracias, gloria a Dios, porque en todo momento de aflicción, en todo momento de perversidad, Él ha estado con nosotros como poderoso gigante, gloria a Jesús. Pedimos la oración, gloria a Jesús, por nuestra hermana Eva, por sabiduría, gloria a Jesús. Nuestro hermano Edwin, gloria a Jesús, por oración, por llenarse del Espíritu, gloria a Jesús, si así lo anhela, gloria a Jesús, así va a ser, gloria a Jesús. El evangelista Marcos, oración por petición especial, gloria a Jesús, si lo cree, está hecho, gloria a Jesús. El Señor está a la disposición, gloria a Jesús, de cumplir esa petición que tú tienes, gloria a Jesús. Como te dije, gloria a Jesús, estamos agradecidos del Señor y le doy gracias todos los días, gloria a Jesús, por lo bueno. Qué bueno es darle gracias al Señor cuando todo está bien, gloria a Jesús. Pero cuando todo está mal, gloria a Jesús, también tenemos que aprender a darle gracias al Señor, gloria a Jesús. Porque en medio del dolor, en medio de la situación, Él te va a sacar al otro lado, gloria a Jesús. Por eso que cantaré la alabanza, gloria a Jesús. Yo te doy gracias, gloria a Jesús. La vamos a cantar a capela, gloria a Jesús. Y te pido, gloria a Jesús, que te goce en esta noche de manera especial. Santo, poderoso mi Dios. Alma adora al Señor. Si tú me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tú me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo para que yo no me dañe, y si tu mano estuviera conmigo para que yo no me dañe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por concederme tu bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por concederme tu bendición. Si tú me dieras bendición, gloria a Jesús, y ensancharas mi territorio, si tú me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo para que yo no me dañe, y si tu mano estuviera conmigo para que yo no me dañe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por concederme tu bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por concederme tu bendición. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Dice aquí, voy a compartir contigo nuevamente otro salmo, el Salmo 92, que va por la misma línea. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Qué bueno es adorar a Dios, aleluya. La verdad que cuando David escribió estos salmos, lo escribió con una verdad, aleluya, con razones que inundaban todo su espíritu, aleluya. Bendito sea el Señor, porque a pesar de que él era pastor de ovejas, pero también fue un guerrero, aleluya. Fue un hombre valiente que daba su vida, ¿verdad? Daba el todo por el todo, aleluya, para agradar a Dios, aunque en un momento dado él pecó, ¿verdad? Pero no queremos hablar sobre eso. Queremos hablar de que en ese momento él se humilló y Dios tuvo misericordia con él, aleluya, y lo perdonó y lo llenó de su Santo Espíritu, aleluya. Por eso dice: bueno es alabarte, oh Jehová, aleluya, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. O sea, aquel que está en los cielos, aquel que es omnipotente, aquel que es omnisciente, omnipresente, aquel que todo lo sabe, que todo lo escudriña, aleluya. Y qué bueno, aleluya, que Dios lo puede hacer y que nosotros podemos adorarle. Podemos alabarle, aleluya, ¿verdad? Por medio de los cánticos, por medio de los salmos, de su palabra. Bendito sea el Señor. Y podemos anunciar por la mañana su misericordia, aleluya. Bien, le damos gracias al Señor, gloria a Jesús, por una oportunidad más que nos ha dado en esta noche, gloria a Jesús. Amén. Felicitamos a nuestro hermano Galín de gloria a Jesús, ya que lo eligieron vicepresidente de pastor en el área de acá de San Juan, gloria a Jesús. Un varón que se da la obra del Señor, gloria a Jesús. Y quiero decirte, gloria a Jesús, que Jehová Dios es tan bueno, cuán grande, gloria a Jesús, tú lo hagas en tu vida, en tu corazón, gloria a Jesús. Si tú crees que Dios verdaderamente es grande, así Él es, gloria a Jesús. No hay otro como Él, gloria a Jesús. Es el único, gloria a Jesús. Cuán bueno es, así tú lo has probado en tu vida, gloria a Jesús, cuando has estado en momentos difíciles, gloria a Jesús. Dice que Jehová es bueno y para siempre su misericordia, gloria a Jesús. Y como te dije ahorita, gloria a Jesús, la misericordia de Dios se extiende tanto como a ti, gloria a Jesús, como a aquel que se está perdiendo en la calle, gloria a Jesús. Dios tiene misericordia para todos, gloria a Jesús. Y si la ha tenido conmigo, gloria a Jesús, con mi esposa, gloria a Jesús, con mi familia, la ha de tener contigo, gloria a Jesús. Y si tú estás en alguna situación de enfermedad, alguna situación económica, gloria a Jesús, llámese como se llame tu situación, gloria a Jesús, cree en Dios que Él hará como Él promete su palabra, gloria a Jesús. Él tendrá misericordia para todos. Él será de bendición tanto para ti como para tus hijos, como para tu familia, gloria a Jesús. Y así como para familia, como para tu amistad, de gloria a Jesús. Y la hermano de la fe, gloria a Jesús. Solamente, gloria a Jesús, mantente firme en el Señor, gloria a Jesús. Dios te bendiga y te guarde en esta noche, gloria a Jesús. Vamos a estar dando unos últimos anuncios, gloria a Jesús. Gloria al Señor, Dios te bendiga grandemente, aleluya. Solamente te dejo con esta palabra: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Aleluya, muy profundos son tus pensamientos. Acuérdate de la palabra, de lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya, y acércate a Él, no importa cómo estés, acércate a Él. Tú vas a ver respuesta a tu petición. Dice aquí, vela, vamos a orar por el evangelista Nelson, que pide la oración, vela, por su esposa, por David, aleluya. Vamos así, vela, a orar por ellos, gloria al Señor, en esta noche, vela, y le damos las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que Dios nos ha dado de manera poderosa, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Señor, te pedimos por el evangelista Nelson, la cual pide la oración por su esposa, Padre eterno. Sí, Señor, glorifícate. Para que seas tú glorificándote en ella, para que seas tú posando tu mano de sanidad, Dios amado, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios que hace milagros. Todavía tu brazo no se ha cortado, Señor amado, para bendecir a tu pueblo. Señor, por tu llaga ella ha sido curado. Yo lo creo en tu palabra. Lo que yo pido en oración creyendo será hecho en el nombre de Jesús. Pido, Señor amado, por David, aleluya, Rivera, salud, aleluya, Señor. Y también te pido por sus finanzas, Padre eterno. Te pido, Señor amado, que como tuyo es el oro y la plata, Señor, seas tú abriendo los cielos para con él, Dios amado. Desatamos toda finanza, aleluya, y la declaramos, Señor amado, para nuestro hermano David Rivera en esta hora, porque tú sabes cuál es su necesidad. Mira, Dios amado, te pido por María, por su matrimonio. Te pido que seas tú uniendo lo que el hombre no puede separar, porque tú lo has unido. Seas tú glorificándote, seas tú, Dios amado, haciendo grandes cosas en ella, Dios, en su matrimonio, Señor amado, y que haya paz sobre todas las cosas, y que tu amor esté profundamente centralizado en ese hogar. Señor, te pido por Eduardo, oración por el trabajo. Padre eterno, no sé cuál es la situación, pero solo te pido, Señor, que poses tu mano, que seas tú trabajando de manera poderosa, Señor. Yo te lo pido, Dios mío, que le des la victoria, aleluya, y que él pueda ver, Señor amado, tus milagros, que pueda ver, Dios amado, lo que tú haces en él. Señor, te pido también, aleluya, nuestra hermana Eva, Dios amado, que seas tú glorificándote con nuestra hermana Eva, Padre eterno, que seas tú sanándola, que seas tú también restaurándola de manera poderosa, Señor amado, seas tú posando tu mano maravillosa de manera poderosa y especial por Edwin, Señor. Te pido, aleluya, que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, aleluya, que tú, Dios mío, poses tu mano maravillosa y que descienda del cielo con poder tu presencia, Padre eterno, y seas tú, amado Dios, llenándolo de tu presencia, llenándolo de tu Espíritu Santo como en aquel día de Pentecostés. Aleluya. Te pido, Señor, también por otra, aleluya, nuestra hermana Eva, ¿verdad? Que me oré por una vez, por otra, por sabiduría, Señor, para que tú le des sabiduría, para que tú le des entendimiento, Señor, y le des mucha palabra sabia, Dios amado. Te pido también, Señor, por el evangelista que pide petición especial, bendícele en gran manera, de manera poderosa. Dios te bendiga en esta noche. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin, de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida.org. Señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado.